Recuerdo aquella vez que creí que no iba a poder. Qué equivocado que estaba, tal vez nunca aprenderé. Tal vez nunca aprenderé. Imposible, es tan solo una palabra. Imposible, es tan solo una opinión. Imposible, es que haya nada imposible si no conoce fronteras. La imaginación, la imaginación. Desde entonces hasta hoy mucho tiempo ha pasado. Hoy ya me puedo reír de todo lo que he llorado. De todo lo que he llorado. Es que ya sé. Imposible, es tan solo una palabra. Imposible, es tan solo una opinión. Imposible, es que haya nada imposible si no conoce fronteras. La imaginación, la imaginación. Solo una opinión imposible, es que haya nada.